Exulten ya los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, y por la victoria de tan gran rey, trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey Eterno se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante, y con las voces de los pueblos resuene este templo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, aclamar con nuestras voces a Dios invisible, Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y derramando su sangre, canceló el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas nuestros padres, y los hiciste pasar a pie el Mar Rojo. Esta noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado, esta noche es la que por toda la tierra a los que confiesan su fe en Cristo, arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, vuelve a la gracia y agrega a los santos. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. Oh, asombroso beneficio de tu amor por nosotros. Oh, incomparable ternura y caridad, para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Oh, cierto necesario fue de Adán el pecado, por la muerte de Cristo borrado fue. Feliz la culpa que tal y tan grande mereció a su Redentor. Y así esta noche santa ahuyenta los pecados, las culpas lava, devuelve la inocencia a los caídos y a los tristes la alegría. Oh, noche dichosa, en que el cielo y la tierra, lo humano y lo divino se unen. En esta noche de gracia, acepta, Padre Santo, este sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te ofrece por medio de sus ministros, en la solemne ofrenda de este cirio, hecho con la cera de las abejas. Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre arda sin apagarse y destruya la oscuridad de esta noche. Y como ofrenda agradable se asocia a las lumbreras del cielo. Que matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso. Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos.